cautiva. Estás escuchando Gente que cautiva por la 91.9 Madrid. Sí, señores, esto es Gente que cautiva aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Mi nombre es Camilo Herrera y les estaré acompañando esta horita con la buena música para que tengan una tarde llena de éxitos y que tengan la mejor energía positiva. Ahora les voy a dejar con un tema aquí de Carlos Vives. ¿Cómo le gusta tu cuerpo, señores? Son las 7 y 15. Esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Gente que cautiva con Camilo Herrera. Vivir, vivir, señores, así como dice Marc Anthony con este gran tema, vivir la vida. Oiga, qué cosa tan bonita, hoy es día martes. Oiga, el dato curioso, yo conozco más de uno que se iba a identificar con esto. Celebra la vida. Para muchos, recuerden que, bueno, hoy es día martes y para muchos en realidad es un lunes. E incluso es mucho más común de que la gente desde ahora se esté quejando del martes. Para mí personalmente es más beneficioso para nuestro bienestar comenzar a transformar cada día una gran cantidad de nuevas posibilidades y oportunidades. No importa el día que sea, siempre disfrútalo, vívelo rico, pásalo bien como si fuese el último de nuestros días. Así que nada, feliz martes a todos, gracias a todos en la sintonía. Esto es Cautiva Radio, la 91.9 FM. Recuerde que nos pueden escuchar también por nuestras plataformas digitales, que es www.cautivaradio.com. También estamos en Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9. Así que los espero por allí para que no se pierdan ninguna de nuestras entrevistas y ninguno de nuestra programación. Celebra la vida segundo a segundo y todos los días. Recuerden que Gente que Cautiva es patrocinada por la agencia de viajes Cautiva Tours. Es la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora con promociones de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Y no solo eso, sino que también de paquetes vacacionales, hoteles, cruceros, todo lo que necesitas para tu viaje. Así que no dudes en llamarnos, estamos en la calle Ascao, número 58, bajo Madrid. El teléfono es 919-290-367 y el WhatsApp 662-147-904. Si quieres viajar fácil y seguro, viaja con Cautiva Tours. Incluso les iba a comentar también unas ofertas que tenemos en estos instantes, porque Cautiva Tours te lleva a viajar a cualquier parte. Miren, justamente tenemos oferta ahorita para Bolivia, para Ecuador y para Honduras. Para Honduras tenemos un billete de solo ida en 530 euros y ida y vuelta en 720 euros. Y aparte de eso te permiten las dos maletas de 23 kilos y la de mano de 10. Para Ecuador tenemos una tarifa de solo ida en 295 euros y ida y vuelta en 475 euros. Pilas, esas son ofertas y hay plazas limitadas. También para la gente de Bolivia, 395 euros en solo ida, ida y vuelta en 640 euros. También quiero recordarles que la agencia de viajes Cautiva Tours también tiene lo que es el asesoramiento a la hora de traer tus familiares y amigos a la gente de Colombia, pues contamos con el paquete completo de billete aéreo, más hotel, más seguro. Así que si piensan traer a sus familiares y amigos, no duden en contactar con nosotros. Les recuerdo que los teléfonos es el 919-290-367 y el WhatsApp es el 662-147-904. Lo repito, 662-147-904. No duden en llamar porque si quieren viajar fácil y seguro, viajen con Cautiva Tours. Bueno, señores, nos vamos con más música. Los voy a dejar con este tema interpretado por Carlos Baute, Te Regalo. Excelente disco para este martes. Son las 7 y 25 minutos. Esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Declararme, yo quiero. Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Gente que Cautiva con Camilo Herrera. Magia, señores, magia. Magia la que hacen estos dos grandes artistas, Andrés Cepeda y Sebastián Yatra, con este éxito que en realidad está dando la vuelta al mundo. Para los amantes de la salsa, señores, mañana tenemos una entrevista súper, súper importante y les voy a dar un poquito de esto, oiga. Esa salsita romántica, así para disfrutar, para bailar bien pegaditos. Aquella vez, cuando vi en mi vida... Mañana tendremos aquí desde Cali, Colombia, la orquesta La Fuga, ya que están promocionando su nuevo disco que se llama A mí me va bien. Desde mi habitación, de donde ya no quería salir, yo te veía caminar. Así que no se lo pueden perder, mañana de 7 a 8 de la tarde, ya saben, en tu programa Gente que Cautiva, solo aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM, tendremos la orquesta La Fuga presentando su nuevo álbum, su nuevo disco, A mí me va bien. A buscar, aunque no lo creas, a mí me va. A mí me va bien. Oiga, sabroso, sabroso, sabroso, sabroso. Oiga, chicos, cuéntenme, a ver, si quieren participar, ya saben que están abiertas las líneas al 681-688-654. Un saludo bien grande para las personas que están conectadas a nuestro Facebook Live. Para Dianita Morales, que reporta su sintonía desde allí, desde Bilbao. Un abrazo bien fuerte para ti. Gracias por estar en sintonía aquí con nosotros. Pero bueno, señores, como les iba comentando, ¿quién empieza el martes? O sea, el martes, hay muchas personas que para el martes es el lunes, así que cuéntenme, a ver, ¿quién es el que deja todo para última hora y apenas está empezando a hacer las labores? Así que mucho cuidadito, señores. ¿Por qué? Porque a veces uno se olvida y uno dice, no, pues mañana lo hago, y al final se queda hasta el viernes. Un saludo también para Sheila Domínguez, que se conecta desde allí, desde la ciudad de Valencia. Un abrazo bien fuerte para ti. Un abrazo también para las personas que veo, personas conectadas ahorita desde Colombia, desde Argentina. Gracias por estar ahí en la sintonía. Las personas que están conectadas a la 91.9, reporten sintonía. Ya saben que nuestro WhatsApp es el 681-688-654. Una estrella que sea tu guía. Ahora los voy a dejar con un poquito más de música. Los voy a dejar con Mike Bahía, con su tema Buscándote. Oiga, hermoso este tema. Así que les recomiendo, escúchenlo solo aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Seduciendo tus sentidos. Tengo que decirte que antes que llegaras, ya todo estaba... Gente que cautiva con Camilo Herrera. Gente que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Sí, señor, celebra la vida aquí con Cautiva Radio, la 91.9 FM, y este es tu programa, Gente que Cautiva. Recordemos que Gente que Cautiva es patrocinado por Hamburguesas Latinas. Si quieres disfrutar del auténtico sabor de Latinoamérica y España, ven a Hamburguesas Latinas. En un solo lugar encontrarás las mejores hamburguesas, perritos calientes, salchipapas, bocadillos, un ambiente familiar, y estamos de miércoles a lunes. En la calle San Pancreas, número 12, Bajo Valencia. Los teléfonos de contacto es el 603-399-771. También celebramos cumpleaños, bodas, despedidas de soltero, lo que ustedes necesiten, chicos. Ya saben que si quieren una buena y rica hamburguesa, allí en Hamburguesa Latina los esperamos. En la calle San Pancreas, número 12, Valencia, España. Te brinda, celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Bueno, señores, y los dejo con más música. ¿Por qué? Porque estamos aquí todos muy contentos. Pero antes quiero hacer una recomendación. Recuerden que hoy a las 10 de la noche estamos con Navegantes con Ángel J, para que no se pierdan el mejor pop en español y las curiosidades que aparecen en las redes sociales, para que se enteren de todo lo que es tendencia el día de hoy. Empieza de nuevo, no dejes que caigan. Pero mi recomendación también es para el día viernes. En nuestra zona urbana viene Gabriel Cardona con su zona urbana, con lo mejor del reggaetón, de ese el antiguo, de ese el rico que nos gustaba a nosotros, y lógicamente de lo que marca tendencia al día de hoy, que es la música urbana. Así que no se lo pierdan, viernes y sábados de 10 a 12 de la noche, zona urbana con Gabriel Cardona. La vida, que nada. Mientras tanto los voy a dejar con un reggaetón así bien lentico, bien rico, para que acaben de disfrutar de esta maravillosa tarde. Yo soy Camilo Herrera, esto es Gente que Cautiva, aquí en Cautiva Radio 91.9 FM, seduciendo tus sentidos. Gente que Cautiva, con Camilo Herrera. Oiga, señores, les traigo el clásico de la semana. Por ahí tuvimos un pequeño inconveniente con nuestro Facebook Live y ya nuestros seguidores estaban ahí. Oiga, ¿qué pasa que no nos están escuchando? Pues bueno, para que no se lo pierdan, aquí estoy para salvarlos, para que escuchen el clásico de la semana. Hoy les traigo a Lost in My Religion. Esto fue un disco grabado en octubre de 1990 y aunque la publicación fue el día 19 de febrero de 1991. Yo creo que más de uno lo recuerda, así que aquí tienen nuestro clásico de la semana, aquí en Cautiva Radio. Son las 7:49 de la noche. Estás escuchando Gente que Cautiva. Así que espero que lo disfruten, chicos. Gente que Cautiva, con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía. Bueno, señores, ya vamos llegando al final de este programa. Son las 7:53 minutos. Esto es Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio. Oigan, nos reportan sintonía desde la ciudad de Valencia, en la agencia de viajes Cautiva Tours. Un saludo bien grande para todas las chicas que están allí trabajando, Luisita y Dina, que están allí pendientes de todas las cotizaciones. Para cuando quieran viajar, chicos, el teléfono de allí en Madrid, allí en Valencia, es el 96-111-7772. Recuerden que Cautiva Tours es patrocinador oficial de este programa y estamos siempre para brindar las mejores cotizaciones y los mejores precios. Si quieren viajar fácil y seguro, viajen con Cautiva Tours. No hieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida. Y bueno, señores, como les dije, lo bueno termina pronto. Son las 7:55 minutos. Yo me voy, pero aquí les dejo con este hombre que acaba de llegar. Fito y los Fitipaldis, con su tema Acabo de Llegar, para que lo disfruten aquí en Cautiva Radio. Si yo acabo de llegar. Ya saben, mañana la cita a las 7 de la noche aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM, de 7 a 8 de la noche. Yo soy Camilo Herrera y les deseo a todos una feliz tarde. Espero que lo pasen muy, muy bien. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Chao, chao.